El número del día 10 del diario Rodong Sinmun, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, publicó en saludo al 72º aniversario de su fundación el editorial titulado «El Partido del Trabajo de Corea llevará a cabo la causa socialista del Juche con la bandera del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo en alto». El autor enfatiza: la fundación del Partido del Trabajo de Corea fue el nacimiento del partido de nuevo tipo y organización revolucionaria del Juche que orientaría la era de la independencia. Y el suceso histórico que tenía el gran significado trascendental en la forja del destino de la patria y el pueblo. Más de 7 décadas de este partido han sido la brillante trayectoria que creó el ejemplo de la época de la construcción del Partido Revolucionario, bajo la sabia orientación de los grandes hombres sin par y los imborrables anales que comprobaron con la práctica que es la inevitabilidad la victoria de la causa socialista orientada por el Partido del Trabajo de Corea. Abrillantarlo como partido Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista es la garantía fundamental para el perfeccionamiento de la causa socialista del Juche. El máximo dirigente Kim Jong-un es el símbolo de la dignidad e invencibilidad del Partido del Trabajo de Corea y bandera de la victoria del socialismo. Todos unidos con más firmeza en torno al gran partido, luchemos con energía para la victoria final de la causa revolucionaria del Juche y la socialista.